conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Nacimos al sur, la mirada en el horizonte. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Mara García y soy mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles, aquí en los Andares y en la región de los volcanes. Pues el día de hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera. Saludos a la bandera, por cierto. No, ya sé que no es un buen chiste, pero quería decirlo. Hoy, 24 de febrero, comenzamos con el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues quiero contarles que este programa nace a raíz justo de querer expresar, de querer compartir pues con toda la gente, sobre todo la gente que nos escucha en Amecameca, en la región de los volcanes y más allá, ¿no? El Estado de México, la Ciudad de México, sobre todas las actividades artísticas y culturales que se llevan a cabo en la región, que son vastísimas, que hay muchísimos artistas en todas las disciplinas y que bueno, pues yo creo que coincidirán conmigo en que es importante que se haga difusión de todas estas actividades, sobre todo pues para que la gente asista, para que la gente conozca. Este es el objetivo de El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, que de hecho, bueno, pues es la primera invitada del programa. Es, pues yo quería, quisiera decir la madrina del programa, pero después todo el mundo me va a agarrar de botana y me van a empezar a decir que si mi madrina Espe y que no sé qué, pero bueno, ya lo dije. Espe, Esperanza Rascón, es mi madrina del programa. Ella, pues, yo creo que muchos de ustedes que nos escuchan ya la conocen. Ella es promotora cultural aquí en la región de los volcanes. Desde hace 40 años más o menos estábamos haciendo la cuenta. Ella pues ha picado mucha piedra desde que llegó aquí a Mecameca haciendo labor de promotoría cultural, tanto de manera independiente, con sus propios recursos y con sus propias uñas, como también, bueno, de repente ejerciendo cargos públicos, ¿no? Aquí en Amecameca. Y bueno, pues esta tarde nos va a platicar justo cómo ha sido su experiencia, su andar, con qué personas y personajes de la región pues ha colaborado, ha conocido, y bueno, pues cómo se ha ido construyendo toda esta dinámica cultural que se ha, pues no sé si es mi perspectiva solamente, pero que se ha desbordado unos años para acá, ¿no? Y que bueno, Esperanza es pionera justo en estas actividades. Esperanza, hola, muy buenas tardes. Hola Mara, muy buenas tardes, gracias por la invitación, me siento muy, muy honrada por haberme, me lo hubieras dicho antes, que iba a ser madrina, si no, pues, no pude preparar los tamales, qué bueno. A mí me pidieron galletas, ahora ¿qué les voy a llevar? Ya, bueno, vamos a tener que reservar para otra, en otro momento para este, y sí, un día muy simbólico, el Día de la Bandera, ¿no? Pero fíjate, además, que el Día de la Bandera que fue un día que se rasgó la bandera, ya supiste, ¿verdad? En el acto cívico allá en el Campo Marte, creo que estaba pues todo el Estado Mayor Presidencial y el Presidente de la República, y estaban haciendo, y que se atora la bandera con un alambre, con quién sabe, y se rasgó la bandera, ¿no? Entonces se rompió. Creo, bueno, para pues, todos fue como muy simbólico. Como metáfora sobre la situación de nuestro querido y amado México, pues mejor nos ahorramos los comentarios. Sí, ¿verdad? Sí, es. Nada más quería, quería pues también anotarlo, porque sí fue como metáfora, como dices, es interesante. Pues Mara, mira, por supuesto que yo no he sido la única ni fui la primera. Yo me considero y pertenezco a una cadena, ¿no?, de creadores que, bueno, me rebasan por mucho en algunos casos, ¿verdad?, de mi trabajo cultural en la región. No olvidemos que a Mecameca, hoy cuando venía decía, se me vino una imagen a la mente, una imagen que aquí, en esta región, es como una fragua de la multiculturalidad, ¿no? Aquí han llegado por la posición geográfica de Amecameca, por ser el camino más directo entre Oriente y Occidente, ¿no? Por aquí han pasado culturas, pero desde épocas milenarias, desde las culturas mesoamericanas, ¿no? Aquí se fraguaron esta multiculturalidad. Y quién es el, no es Hefestos, pero es el señor Popocatépetl el que fragua toda esa multiculturalidad que está viva aquí en nuestra comunidad. Yo no soy más que una arenita, una gotita más que llegó en un momento dado, ¿no?, a poner mi parte en este quehacer cultural en una época así que estaba pues muy bocabajeada, que no había realmente espacios culturales como actualmente, Mara, ¿no?, que desgraciadamente un lugar que tiene esta enorme, vasta cultura, exponentes artísticos, el lugar desde donde se han inspirado escritores, poetas, literatos que han hecho literatura, que han hecho novela, Altamirano con Los bandidos del Río Frío y bueno, un montón de novela, el lugar que se ha pintado por innumerables pintores, desde los códices, ¿no?, antiguos, hasta pasando por la colonia, luego el siglo XIX, hasta la fecha, ¿no? Nuestros grandes realizadores, José Clemente Orozco, Diego Rivera, ¿quién no ha pintado los volcanes? Claro, ¿no? Sí. Lugar de, donde… Sí, perdón. Perdón. Tú dime, por favor. De hecho, esto que comenta sobre el volcán, sobre los volcanes, siempre que la gente me pregunta, oye, ¿y por qué te quedaste en Amecameca, no? ¿Por qué te gusta tanto? ¿O por qué será que hay tanta actividad artístico, cultural, tantos creadores? Y yo de verdad, de manera pues intuitiva decía, bueno, pues, seguramente son por los volcanes. Uh-huh. De manera pues energética, pues sí emana, ¿no?, una energía importante, uh-huh, especial, particular. Uh-huh. Pero aparte es un paisaje hermoso, ¿no?, que por supuesto es inspirador. Uh-huh. Y que las personas, ya sea que viven aquí o que llegan aquí de visita, se enamoran de este paisaje y se quedan. Afortunadamente, como dices, fuiste una gotita que llegó en algún momento, pero llegaste en el momento indicado, con las personas indicadas, y esa gotita que era chiquita se empezó a hacer grande, grande, grande, y ahora es un verdadero huracán, Espe. Nos vamos a corte, nos vamos a escuchar una canción del maestro Carlos Arellano, así es que escúchenla y disfrútenla como yo. Esta gente que está loca,

Hola, ya regresamos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Y bueno, pues ahora quiero comentarles que nos pueden seguir por las redes sociales. Nos pueden seguir a través de la página de internet de La Voladora Radio. También a través de mi Facebook personal. Estoy como Mara García y tengo una foto de mariposa. Y también, bueno, pues se pueden comunicar a los teléfonos 01-597-97 si no están en Amecameca. Esta es la Lada, 01-597-97-852-52. Ese es el número, 01-597-97-852-52. Comuníquense con nosotros, manden saludos, saludos a Espe, a mí, a mi parejota que está aquí en cabina, que por cierto no le he agradecido todo el apoyo que me ha dado para poder iniciar este programa. Pues cuéntenos algo, si quieren, de lo que nos está comentando la maestra Esperanza Rascón, que tenemos aquí el día de hoy con nosotros. Comuníquense con nosotros a través de redes sociales, Facebook, Twitter, vía telefónica. Bueno, pues continuamos con esta charla con Esperanza Rascón. Quiero contarles, comentarles que en este momento La Voladora Radio se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de Tlapalcali. Actualmente se llama Tlapalcali, pero que originalmente me parece que fue un centro cultural del ISSSTE, ¿no? Así es. Cuéntanos esa historia. ¿Cómo fue que surgió este centro cultural? ¿En qué año, Espe? Bueno, 1982. En el 80. 1983, más o menos. Porque en 1984 ya estábamos aquí. 1982 fue la primera, el primer trámite que hicimos ante ISSSTE Cultura. ISSSTE Cultura, pues, era una, como muchos organismos institucionales, ahora decimos, es que nunca el Estado mexicano ha hecho, no. Yo creo que sí hubo momentos en que hubo, cuando todavía se pensaba en el proyecto de la Revolución Mexicana, que tenía que ver con cultura, con educación, con desarrollo, y había inversión, y había recursos para invertir en cultura. Los trabajadores del ISSSTE, pues uno de los garantías que tenían, acceso a la cultura, como todos los trabajadores, ¿no? Deben de tener acceso a la cultura. Y en el acceso a la cultura se creó, pues, la Dirección de Cultura ISSSTE. Y entonces nosotros, pues, por ahí en una coyuntura, pues, estábamos, yo llegué a vivir aquí a Mecameca en 1978, y pues por ahí hubo una coyuntura interesante, tanto a nivel municipal como a nivel federal de ISSSTE Cultura, y pudimos hacer el enganche para poder abrir un centro cultural ISSSTE en esta zona, que nuestro argumento fue que no había ninguno. No, sí, y que había aquí muchos trabajadores al servicio del Estado, que se trasladaban todos los días a la Ciudad de México a trabajar. Uh-huh. Y las familias, porque no es para el trabajador, es para cubrir las necesidades del desarrollo de su familia. Claro. Y entonces que era necesario en toda esa región oriente, que no había servicios, pues poner un servicios de cultura ISSSTE. Se aprobó, se hizo. ¿Y cuánto tiempo duraste con el espacio, Espe? Pues mira, yo estuve desde 1984, inclusive tramitamos la biblioteca ISSSTE-CEP también, que fue un proyecto, un proyecto cultural e interinstitucional. El municipio ponía los espacios físicos, ISSSTE ponía el salario de los empleados y la SEP todo el acervo bibliográfico, ¿no? Y el mobiliario para la biblioteca. Entonces, nuestra primera biblioteca empezó a funcionar ahí donde es ahora el Centro Interactivo, arriba en ese espacio cultural que era Casa de Cultura. Ahí empezó cultura, ¿no? Empezó como centro culturalista, era chiquito. Luego tramitamos también el primer taller, los primeros talleres de computación que se hicieron en Ameca y en la región fueron los talleres de computación de Histocultura. ¿En qué año, ¿no? Esto fue en 1983, 84. Y entonces cuando empezamos a tramitar la biblioteca, pues yo digo, sí, la biblioteca, aquí es el lugar, la Casa de Cultura, pero ¿a dónde vamos a poner la Casa de Cultura? Y entonces Issste Cultura dio recurso para rentar una casa, que es esta casa, ¿no? Y aquí ya, aquí el mural que tenemos está firmado en 1984, que fue el primer taller de pintura mural que se hizo, y bueno, con ellos hacíamos eventos culturales todas las semanas. No te imaginas, aquí vino Margie Bermejo, aquí vino Eugenia León, aquí vino Tania Libertad, aquí vino el grupo Sacyr, los Leones de la Sierra del Jichú, te puedo, wow. Porque fueron 3 años seguiditos que todos los viernes, con apoyo ahí de la maestra Teresa Reyes Ordóñez, que ella era la encargada de todos los jardines de niños, nos prestaba el jardín de niños, el auditorio del jardín de niños Antonio Caso, y ahí hacíamos todos los conciertos, sí, teatro, música clásica, música popular, y con eso también empezamos. En el gobierno de Daniel Reyes Valencia, que él hace la propuesta para hacer la Feria de la Nuez, y entonces a través de Issste Cultura empezamos a traer, Guadalupe Pineda también vino. Esto, ¿no? ¿Esto ya en la Feria de la Nuez o en sus actividades normales? Ya en la Feria, como en las actividades normales, pero luego en la Feria de la Nuez, como una actividad especial, traíamos a todas estas cineclub, etcétera, etcétera. Ahorita nos cuentas cómo fue que se fundó la Feria de la Nuez, en qué año fuiste tú testigo de este acontecimiento, regresando de un corte. Muy bien. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Spring Breakers buscando el amor en playas de México. El Che Guevara capturando en cartón la luz de México. La marihuana que Obama fumó se cultivó en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Roski la muerte encontró una noche en México. Sandra Bullock, el universo entendió, gravitando México. Fidel Castro y su revolución, zarpando en México. Bolaño encontrando su voz, recordando México. Y Moriarty olvidó su dolor en el camino a México. 43 latidos de corazón unieron a México. Este es el ombligo del mundo, también es el infierno del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Santos. Regresamos a el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues quiero en este momento comentar y agradecer a los patrocinadores que hacen posible la libre expresión a través de apoyar a La Voladora Radio con patrocinios. Quiero mencionar primero a Liceo Canadiense, que es el Colegio Liceo Canadiense. Ellos, bueno, pues ofrecen servicios escolares de maternal, kinder, primaria. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. Los teléfonos son 97-800-38 y también su correo electrónico liceo-canadiense@hotmail.com. Están manejando en este momento una promoción en inscripciones. De enero a febrero el 50%, de marzo a abril el 40% y de mayo a junio el 30%. Becas del 75%, 50% y 25%. También agradecemos a Neuróticos Anónimos, el grupo Providencia de Amor del Tercer Distrito. Ellos están ubicados en Insurgentes número 36, aquí en Amecameca. Sesionan de lunes a sábado de 6 a 7 y media de la noche. Bueno, pues estos grupos de Neuróticos Anónimos, ya conocen, ¿no? Se especializan para tratar la neurosis. Así es que, pues agradecemos mucho a nuestros patrocinadores de La Voladora Radio. También hace rato que regresamos de la primera canción del programa, por los nervios y por todo, pues a uno se le va el avión. La verdad es que yo estoy ya más tranquila, estaba muy nerviosa, pero ya estoy más tranquila. Escogí justo la canción de Carlos Arellano, de Gente Loca se llama, porque habla, ¿no?, del tipo de personas que somos de pronto, los que nos dedicamos o los que nos apasiona este asunto de la cultura, de las cosas artísticas, de la promotoría, ¿no? Habla de que son gente que se ríe a carcajadas y que pues transmite colores, ¿no? Yo creo que pues las personas que tenemos esta maravillosa labor, como mencionaba en mi publicación de Facebook, pues sí estamos algo locos, ¿no? Pues mira, yo no sé si los locos son los que nunca se ríen y los que nunca, y solamente están así en un pasillito, a mí se me figura como oscuro, ¿no? Medio oscuro, y que nada más están pensando, pues no sé, en la acumulación, eso sí están locos, ¿no? Porque la vida a tu alrededor es una maravilla de colores, y como dicen, como es adentro está afuera, ¿no? Entonces uno ve el mundo así, como decía, la descripción de nuestro paisaje, los sonidos de los pájaros, que es una maravilla estar con todos los sentidos alertas, abiertos, escuchando todo el mundo que te rodea, sintiendo a través de tus poros el viento, el aire, que de repente está frío, que de repente, ay, ya me voy a quitar el suéter porque ya estoy sudando, ya está el calor. Sentir los elementos, escuchar los sonidos que te rodean, observar la belleza también que te rodea, pues es de gente cuerda, porque todo eso se transforma en arte. Y Mara, los testimonios de las civilizaciones perdidas, que ya no sabemos desde hace miles de años, 2,000, 3,000 años, ¿dónde se ve el desarrollo que tuvo una civilización X? En el arte. Claro. ¿No? O sea, la huella más visible del desarrollo civilizatorio está en el arte. Un pueblo que no produce arte es un pueblo que desaparece. Desgraciadamente en nuestro país ahorita estamos los creadores como luchando contra corriente. Cuando si hay un país por su biodiversidad, por su ubicación en los ejes, en las coordenadas, en los trópicos, que ha producido cultura, civilización, arte, es México. O sea, ahorita ya también nos pusiste el disco de Rafa Mendoza, México es el ombligo del mundo. De Armando Rosas, claro. Claro, ¿no? También regresamos de esta magnífica canción del maestro Armando Rosas. Así es. Espe, retomando el asunto. Sí. Me estás comentando que pues colaboraste también con esta situación de instituir la Feria de la Nuez aquí en Amecameca, uh-huh, ya por el 84 más uh-huh, o menos. Uh-huh. Y que bueno, pues se ha ido dando año con año la Feria de la uh-huh, Nuez, y que bueno, pues como en todos los municipios, ¿no? Uh-huh. Depende de la administración que le toque, depende su desempeño, uh-huh, depende su organización, su funcionamiento. Uh-huh. Tendríamos que dedicar un programa para hablar de la Feria de la Nuez. Sí, yo creo que sería interesante. Inclusive se pueden invitar a algunos de los creadores de esta feria, sobre todo a Daniel Reyes, que fue el primer presidente municipal, un joven, que él, Bonifacio Netronager, otros presidentes municipales que dieron un salto cualitativo en una visión de gobierno, fueron la primera generación que salió de la Escuela Preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, ¿cómo esa preparatoria formó, ¿no?, a una generación de jóvenes que después pues tuvieron una aportación y una visión también, ¿no?, importante para su comunidad? Bueno, de ahí Espe, de la Feria de la Nuez, me estabas comentando hace ratito fuera del aire, que yo creo que es algo importante de mencionar, uh-huh, porque es una gran labor y porque uh-huh, yo creo que muchos, por lo menos de mis amigos y de uh-huh, los que conozco, quisiéramos hacerlo, pero no tenemos los para hacerlo. Uh-huh. ¿Qué andabas haciendo por el 94, Espe? Bueno, el 94 yo estuve trabajando como en la Coordinación General de ISTE Cultura aquí en Amecameca hasta febrero de 1992. Todavía estuve 2 años aquí, en 93, 94, y a finales del 94 me fui de Amecameca, me fui 5 años y le di seguimiento a todo el movimiento zapatista. A mí me interesaba mucho conocer lo que estaba sucediendo con los pueblos indígenas. Yo llegué a Amecameca en el 78, porque los años 70 yo estuve trabajando en comunidades indígenas, la Sierra Mazateca, en la Sierra con los purépechas, como grupo teníamos trabajo también en Chiapas, también teníamos centros de trabajo en Sonora, que nosotros hacíamos sobre todo cómo hablábamos y teníamos relación. Déjame decirte, Mara, porque sí es una larga historia. Yo llego aquí a Mecameca por indicaciones de un maestro zen, maestro Yotakata. Fue maestro de un teatrero chileno que es muy bueno. Ahorita te digo el nombre de ese porque es muy conocido a nivel nacional, internacional. Bueno, el maestro Takata nos dijo que él nos llevó a trabajar a la Sierra Mazateca. Y él nos dijo un día, ustedes jóvenes, nosotros veníamos de Movimiento de 68, Tlatelolco, un grupo de gente, de jóvenes y todo, y nos dijo, jóvenes, ustedes son muy inquietos y quieren mucho a su país, pero los árboles y las piedras meditan muy bien, ahí se pasan todo el día meditando. Ustedes son seres humanos y tienen que caminar. Entonces, si quieren iluminarse, hay que iluminarse con 40 millones de mexicanos, ¿cómo la ven? Y para que se iluminen 40 millones de mexicanos, hay que trabajar con los pueblos indios. Porque mientras en este país, estoy hablando de los 70, Mara, las comunidades, los pueblos indígenas no se integren, no estén integrados al desarrollo de este país, México nunca se va a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿quieren trabajar? Claro. Vamos a trabajar con los pueblos indígenas. Ah, llegamos a una comunidad mazateca, todos los días había un niño que se entierro de niños, enfermedades, ahora sí que enfermedades curables, todo eso que decían los zapatistas, cómo se morían, de enfermedades curables, de cosas que no tenía, porque así se moría la gente, ¿no? Unas condiciones tremendas, había que caminar 8 horas para llegar, no había caminos, no había nada, no había luz eléctrica, no había agua potable, no, y ahí vamos, ¿no? Entonces, después de esa experiencia de estar tecnologías apropiadas, el maestro Takata nos hablaba de los cambios climáticos, ¿no? Del cambio climático y que era necesario prepararse porque venía. Entonces, él anduvo como 2 años buscando alrededor de la Ciudad de México un lugar para fundar un centro de convivencia y capacitación campesina. Y entonces, pues ya. Él nos dijo, ustedes se van para allá. Y entonces el maestro Zen te indicó que tenías que llegar a la tierra prometida, que era a Mecameca. Vamos a un corte y regresamos. Es nuestra madre. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Claro. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Ramón, ¿compraste los boletos para el concierto? Uy, se me olvidó. Ay, Ramón, siempre lo mismo contigo. Ya se agotaron. ¿Y tú? ¿Revisaste la lista nominal? Ah, ¿verdad? Mejor compramos el disco. No lo dejes para el último. Si hay elecciones en tu entidad, revisa que aparezcas en la lista nominal de electores. Recuerda que tienes hasta el 14 de marzo para solicitar la rectificación en tu módulo. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. Soy Raúl, vivo en Pueblo Quieto, población 500 habitantes. El día de la elección, quién sabe cómo, pero terminamos siendo 723 habitantes. Se castiga hasta con 7 años a quien por sí o a través de tercero solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. FEPAD, Procuraduría General de la República. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? 13 de febrero. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Nacimos al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana, nace al oriente. Pueblo Quetzal, serpiente, dueño de un rostro y de un corazón. Regresamos. No me hagas esos ojos porque me pones nervioso. Ay, porque yo me estoy nerviosa, sigo nerviosa todavía. No, ya, ya estoy más tranquila. Espe, pues mira, en el 94 te fuiste a seguir el movimiento zapatista, ¿no? Uh-huh. Por ahí me andabas también mandando el otro día unas fotos con Fidel Castro, me estoy acordando en este momento. Has tenido una labor, pues no solamente en la promotoría cultural, sino también en la política, y no solamente de Amecameca, sino de todo nuestro país, ¿no? Regresas de apoyar a este movimiento, de conocerlo, de meterte a fondo. Regresas y entre una de las cosas que haces es cofundar, colaborar, coadyuvar, ¿no? Para que el día de hoy exista La Voladora Radio. Cuéntanos eso, Espe, rapidísimo, ya para casi irnos. Yo regreso en el 2000 a Mecameca, me voy todos estos años, le di seguimiento puntual a asambleas, a reuniones, sobre todo al Congreso Nacional Indígena, y cuando regreso a Mecameca, pues yo traigo todo ese bagaje, ¿no? De información y de participación en diferentes foros y lugares de debate. Federico del Valle me invita a que me integre al equipo de trabajo, bueno, y le hago dos propuestas. Primero, hacer un plan de desarrollo municipal, que sea un plan de desarrollo consensado con la gente, donde se recojan las propuestas de la gente, que ahí se hace el programa Primeros 100 Días de Gobierno, para recoger todas las inquietudes de la comunidad y las propuestas para hacer el plan de desarrollo municipal, y por otro lado, pues poner una radio comunitaria. No necesariamente gracias a él, gracias a muchos factores, pero Federico fue una parte importante para esos primeros meses que estuvimos transmitiendo desde la plaza, y fue muy consciente Federico de que no era una radio del partido que él estaba por el que él estaba gobernando, ni tampoco que era una radio del municipio, sino que daba, pues estaba abierto a saber y a proponer y a seguir y a darle seguimiento a lo que sería una radio comunitaria. Claro que pues el involucramiento de mucha gente fue interesante, fue fundamental para que esta radio quedara finalmente instituida, y ahora pues es una radio Ahora sí. Después de 18 años, ¿no? Sigue, ¿qué? Continúa la radio. Yo siempre vamos digo, con el siglo. Contra viento y marea, literal. Contra viento y marea, literal. La Voladora Radio sigue adelante. Así es, ¿no? Así es. Espe, pues toda esta labor que has llevado a cabo desde... Híjole, pues me estabas contando hace rato, ¿no? Todo lo que estudiaste, ¿no? Tú eres del norte. Y bueno, pues toda la experiencia de vida que has tenido en todos estos menesteres, uh-huh. ¿no? Yo lo repito nuevamente, gracias a tu trabajo, gracias a tu labor, a tu entusiasmo, a que el maestro Zen te dijo que tenías que llegar a esta tierra prometida, gracias a todas las personas que han colaborado junto contigo en el mismo camino, ¿no? Podríamos pues seguir mencionando muchísimas más personas. Pues es que el día de hoy, ¿no? En Amecameca, en la región de los volcanes, pues hay una efervescencia artístico-cultural que yo creo que siempre ha existido, pero como por borbotones, así, todos regados, uh-huh. todos desperdigados, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, aunque no estamos juntos como muéganos, uh-huh. pero yo creo que todos sabemos cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra labor, uh-huh. cuál es nuestra aportación, uh-huh. y se ha generado toda esta efervescencia de una manera quizá más organizada. Sí, sí, sí. Y bueno, que yo quiero decirte, Mara, que lo único que yo he tenido en la vida son maestros, ¿no? Y maestros que he conocido, que me han rodeado muy íntimamente, pero maestros que no he conocido, que me han precedido y que yo como seres humanos los he admirado y he tratado de seguir caminos, ¿verdad?, que están en este, y ser una gente sencilla, feliz, trabajar por lo que quiero y desde el lugar donde estoy, que amo mucho esta comunidad, ¿no? Aquí me tocó, ahora sí que aquí me tocó vivir. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Espe, gracias por estar aquí conmigo esta tarde, por ser, aunque se burlan de mí al rato toda la banda, por ser mi madrina de programa. Muchas gracias, Espe. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando desde el principio del programa, o la mitad, o apenas acaban de sintonizar. Muchísimas gracias por escucharme en esta nueva aventura que comienzo como el ajonjolí de todos los moles por La Voladora Radio. Escúchenme el próximo viernes a las 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 en FM o por Tuning. ¿Quién creen que va a estar la próxima semana? Nina Galindo. Entrevistamos a Nina Galindo el próximo viernes. Nos escuchamos. Gracias y saludos a la bandera. Órale. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el ajonjolí de todos los moles. Con Mara García. El ajonjolí de todos los moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¿Conciertos? Exposiciones. ¿Teatro? ¿Eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes? Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de todos los moles. El Ajonjolí de todos los moles. Escucha El Ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.